el cañón retumba, los fusiles cantan, los dinamiteros derrumban murallas, y entran los moros con carta blanca y dos banderas de la legión, haciendo muerte, robos y atracos, y hasta es posible la violación. Silencio en Asturias, ya todo está en calma. Silencio en Asturias, silencio en las masas. Muy buenos días, estáis escuchando Anábasis en Radio Cuca en el 107.3 de la FM para Oviedo y alrededores, y a través de www.radiocuca.org para todo el mundo. Somos obreros y a Villa Cisneros nos quieren mandar, aunque nos manden a Bata o a Villa de Cisneros. Como decíamos, estáis escuchando Anábasis, que es un programa de historia que emite en esta radio los miércoles a las 7. La verdad que llevamos unos meses alejados de la programación en directo. No, bueno, por razones... Bueno, no, la explicación es fácil, que no encontramos demasiado tiempo para hacer programas y demás, pero bueno, que no nos hemos ido, que aquí seguimos. Y nada, vamos a estar aquí un rato con vosotros en este horario atípico, sábado por la mañana. Y vamos a dedicar el programa, vamos a hacer una cosa rápida, y a Higinio Carrocera, a raíz de unas jornadas que realizó la CNT de Asturias estos últimos días. Jornadas se realizan con motivo del 75 aniversario del fusilamiento de Higinio en el año 38, y bueno, consistieron en un par de actividades en Oviedo, que fue una charla a cargo de Fernando Romero, la cual no pudimos grabar, pero bueno. Luego, después de la charla, hubo una visita guiada a las instalaciones de la cárcel, que es ahora el Archivo Histórico de Asturias, y conserva, bueno, unas recreaciones de celdas de distintas épocas, en realidad, bueno, solo tres, y donde pasaron una de ellas, el modelo de celda por el que pasó Higinio y compañía en el año 36 y demás, vamos. Ayer realizaban en la Felguera otro acto sobre Higinio Carrocera, tampoco pudimos ir, pero bueno, sí que ese en concreto se iba a grabar, así que igual aprovecharemos alguna cosa también. Y bueno, con lo que vamos a usar hoy son grabaciones que hicimos el otro día en el cementerio de Oviedo, en homenaje a los revolucionarios caídos en la guerra. Y nada, en breve con ello. Noble por mejorar el trabajo. ¿Cuántos hombres y mujeres en aquel día lloraron cuando soltaron los pobres mineros? Y bueno, aún estáis a tiempo si os interesan las jornadas, pues mañana hacen una visita guiada al Mazuku, al escenario de guerra, de una de las batallas más conocidas de la Guerra Civil Española, y va a estar presente el historiador Luis Aurelio González Prieto, que tiene un libro sobre la Batalla del Oriente, y bueno, que puede ser interesante. Bueno, ya que el programa no va a durar demasiado, vamos a aprovechar para leer una pequeña biografía de Higinio que acompaña el folleto que repartió la CNT para estos actos. Y bueno, vamos allá. Higinio Carrocera Mortera nace el 3 de enero de 1908 en el pueblo felgueino de Barros. Hijo de una familia humilde, a la muerte de su padre trabajó desde niño, primero en las minas de Ebro Felguera y luego en la misma fábrica. Formado en el Centro Anarquista de la Justicia, no tardó mucho en militar en el sindicato de la CNT, mayoritario en la Felguera, convirtiéndose en una de sus figuras indiscutibles. En diciembre de 1930, ya integrado en la FAI, apoya la sublevación republicana en Jaca de los capitanes Galán y García Hernández y toma parte en su primera acción armada al enfrentarse a tiros con la Guardia Civil junto a otros compañeros. En octubre de 1934, las fuerzas obreras de las cuencas mineras asturianas iniciarán un movimiento revolucionario que durará unos 15 días. Carrocera formará parte activa en la toma de los cuarteles de la Guardia Civil de la Felguera y Sama y participará en el asalto de la fábrica de armas de Oviedo, en la batalla del Berrón y en la defensa de Gijón. Tras sofocarse la revolución, Carrocera huye primero a las montañas asturianas y meses más tarde a Zaragoza, donde será detenido. En febrero de 1936, con motivo del triunfo del Frente Popular, fue excarcelado. El día 20 de julio del 36, de nuevo Carrocera parte al frente con los militantes libertarios de la Felguera, tomando al asalto el cuartel de la Guardia Civil, que se había sumado a la sublevación contra la República. Con parte de las armas que consiguen en la Felguera, se traslada con sus voluntarios a Gijón, tomando parte en la toma de los cuarteles de Zapadores y Simancas. Una vez sofocada la rebelión militar en Gijón, Carrocera y sus hombres combatirán a las columnas gallegas que avanzan por el occidente asturiano para liberar a las fuerzas cercadas en Oviedo, las del coronel Aranda. Los hombres de Carrocera lucharán duramente en Pravia, en Cornellana, en Mallecina, en Malleza, en Grao. Permaneció 6 meses en Belmonte, donde repartió tierras entre los campesinos y organizó la revolución social. Fue nombrado jefe de batallón con el grado de mayor de milicias. A principios de septiembre de 1937, en plena ofensiva de las fuerzas fascistas sobre el oriente asturiano, será enviado al mando de la 192 Brigada Móvil a defender la línea del frente en el sector del Mazucu, en la Sierra del Cuera. Durante 15 épicos días, las fuerzas de Carrocera mantendrán sus posiciones en un combate desigual con las brigadas navarras. Tras caer el Mazucu, Carrocera y sus hombres opondrán una dura resistencia en Onís y Cangas de Onís hasta que se derrumbe totalmente el ejército republicano en Asturias. Por su actuación se le concede la Medalla de la Libertad, que no quiso recoger. El 20 de octubre, acompañado de sus hombres, consiguió embarcarse en el vapor Yodio, que fue apresado por la flota fascista. Tras pasar varios meses en la cárcel de Oviedo, fue fusilado en la madrugada del domingo 8 de mayo de 1938 en el cementerio civil de San Salvador. Tenía 30 años. Asturias brava salió a la calle con energía y gran valor. Después de días de gran batalla, de haber vencido la reacción, noticias llegan de Cataluña con la gran prueba de su traición. Y nada, vamos a dar paso a la primera de las grabaciones que vamos a poner, que es fue una pequeña entrevista que hicimos a dos de los organizadores del acto, a Fernando Romero y a Gelín Meana de CNT, y que nos hablen un poco sobre el porqué de las jornadas y demás. Vamos allá. Y bueno, que ya quedó grabado y tal, que qué se pretende con el acto de hoy y en general, bueno, con las jornadas. Bueno, con el acto de hoy en realidad era planteado como un acto reivindicativo. Yo pienso, vamos, según lo que yo entendí, más que de la figura de Carrocera en sí, de las ideas por las que luchó y por las que arriesgó la vida, y de la necesidad también, aunque de ello no hablé en la intervención, de la necesidad también de no andarse con muchos remilgos a la hora de plantearse los sacrificios que puede implicar la lucha, ¿no? Hay gente, hoy estamos acostumbrados al modo de vida que llevamos y incluso el ir a una asamblea nos puede costar en un momento determinado, cuando hay gente que se jugó tanto por lo mismo que nosotros decidimos defender, ¿no? Y yo creo que era un homenaje más, una reivindicación más de las ideas que sostuvieron los cenetistas en concreto y, bueno, en realidad todo el proletariado en aquel momento, que la figura de Carrocera en sí, aunque Carrocera, pues bueno, como fue una figura emblemática de eso, precisamente. Pues bueno, la razón de homenajear con nombres y apellidos a un militante de la CNT, como es Higinio Carrocera, no es una razón personalista, porque bueno, en la CNT nunca fuimos muy personalistas, pero sí creemos que Higinio Carrocera representa un poco el modelo, el ejemplo, ¿no? De franquismo en cuanto a las ideas que defendía y a la coherencia entre las ideas y la práctica, ¿no? Algo que hoy en día no existe, ¿no? Y se defienden unas cosas y se plantean en la práctica otras, ¿no? Gino Carrocera, además, fue un luchador bastante anónimo, porque él lo eligió así. No era precisamente alguien que le gustara figurar, como otros anarcosindicalistas, ¿no? Pues bueno, muchos, no voy a decir nombres, pero bueno, hay unos cuantos, pero precisamente por eso, yo creo que cayó algo en el olvido, sobre todo al cabo de unos años, y siempre pensamos que la memoria histórica está para eso. O sea, es necesario recordar por qué murió esa gente, por qué luchó, y sobre todo decir qué tipo de, o sea, que el carácter que tenía esa gente y su modo de vivir y de entender la vida, que la verdad es un ejemplo, porque hoy estamos muy lejos de eso, ¿no? O sea, un comportamiento ético que tuvo siempre, era una persona que nadie hablaba mal de él, era una persona que era valiente, que era compasivo, que era luchador, era noble de espíritu, en fin. Se pueden decir muchas cosas y no son exageraciones, son cosas que dicen sus amigos, su familia, los que le conocieron, los que no le conocieron, y hasta sus enemigos hablaron bien de él. Eso es muy difícil. Entrando así brevemente, porque tampoco tenemos tiempo para explayarnos aquí, así a nivel histórico, que porque Higinio Carrocera puede representar un poco el espíritu de la Felguera de aquella época, ¿qué representa la Felguera en el movimiento obrero de los años 10, los años 20, los años 30? Pues la Felguera, junto con Gijón, eran los dos bastiones del anarcosindicalismo en Asturias. Mientras que Gijón evolucionó hacia una tendencia, digamos, más moderada, la Felguera siempre estuvo de la FAI con mayor fuerza, con mayor arraigo. Y bueno, precisamente de la Felguera partían las voces contrarias a la Alianza Obrera y a cualquier pacto con el socialismo, porque pensaban que iban a acabar traicionados, como porque ya estaban acostumbrados a esas traiciones en todas las numerosas huelgas que desde finales del 19 se habían hecho, ¿no? La Felguera, desde el Centro de la Justicia, que era un centro obrero que se creó se construyó en el año en 1903, y en el que participaron y lo pagaron los propios obreros. Hoy en día, sobre ese solar incautado luego por el franquismo, se edifica una iglesia, ¿no? Paradójicamente, pues de ahí irradió toda la cultura obrera de lucha, de organización, y la cultura con mayúsculas, porque tenía una biblioteca de 10.000 libros. En la Felguera, la clase trabajadora salió de allí pues con una conciencia de lucha que luego pudo demostrar en la práctica en la Revolución del 34 y en la propia Guerra Civil y en las numerosas huelgas que hubo siempre en la Felguera. Muchas fracasaron, pero bueno, el espíritu combativo siempre estuvo presente ahí en la Felguera. Todo eso hoy se ha perdido, ¿no? Entonces, uno de los afanes que tenemos es tratar de, por lo menos, de a la gente joven de la Felguera saber de dónde proceden y qué gente hubo allí y lo que se jugaron, ¿no? Mira, fue una cosa que se me escapó, aunque había pensado para soltarlo antes, pero bueno, independientemente que digamos que la gente de CNT, o al menos lo que se puede entender por sus dirigentes, sus cuadros o su gente más militante en Gijón y en la Felguera, tuvieran una visión un tanto diferente de la cosa, el proletariado de ambas dos ciudades, yo creo que no difería mucho, ¿no? A poco de proclamarse la República, en la Felguera, en julio ya, se desarrolla una, como consecuencia de 90 despidos que quería promocionar la Duro Felguera, se desarrolla una ocupación de la fábrica y un secuestro de los directores, con una total solidaridad de la gente de la Felguera, que al final hacen retirarse a la Fuerza Armada y consiguen lo que querían. Unos meses más tarde, en Gijón, en diciembre, hay otra huelga que se desencadena en solidaridad con los portuarios de Barcelona, y una huelga de portuarios, que también son 12 días donde la clase obrera se enfrenta directamente a la fuerza policial, y vamos, y por eso ha habido un fusilamiento allí de gente indiscriminada, de gente que se plantaba, las fábricas ocupáis, la gente, mujeres e hijos, delante de las fábricas, para que la fuerza pública no entrara. y la fuerza pública disparando contra aquello. Quiero decir que el espíritu combativo del proletariado en sí no se andaba tanto en estos distingos ideológicos de si más reformista, más revolucionario. A la vez en el acto de la memoria histórica, que bueno, también entendemos desde la radio que es un asunto de plena actualidad, no vinculado a una lucha que no acabó y no un objeto de contemplación en los libros de historia. Yo creo que el anarquismo en Asturias sigue siendo un bastante desconocido. ¿Qué pensáis vosotros de esto? Bueno, es que yo pienso que realmente nos toca a nosotros a reivindicar nuestra memoria, ¿no? También hay una cosa muy a tener en cuenta, que es que mientras los no anarquistas del bando de las izquierdas o del bando que se opuso al levantamiento franquista, los no anarquistas disfrutaron, muchos de ellos, de cargos dentro de la administración pública, lo cual les permitió la recuperación de mucha documentación y la recuperación también, y el hacer pues homenajes institucionales, el tener más presencia institucional en eso, al anarquismo eso no le toca, y normalmente las fosas comunes que se descubren, todas estas cosas, se entiende que son republicanos, así en general, ¿no? Cuando, bueno, sabido es que porque por pura lógica, si la organización mayoritaria era CNT, lógicamente, pues la gente que más cayó pues era la cenetista, ¿no? Eso y así. Entonces, de alguna manera nos toca a nosotros recuperarlo, claro. Bien cierto, oye, que quienes se averan al poder de alguna manera tienen una repercusión mediática que a nosotros se nos escapa, aparte del propio silencio que se nos impuso, mediático me refiero, que se nos impuso por tener los planteamientos que tenemos. Y una cosa difícil, pero yo pienso que debemos de profundizar un poco más en el espíritu, en la actitud militante, y no dejar pasar las cosas, aprovechar toda ocasión que sea para decir que el anarquismo no fue una cosa histórica que celebramos de vez en cuando, sino que respondía a unos planteamientos que hoy están totalmente vigentes y que no queda más remedio que rescatar, a no ser que queramos definitivamente humillar la cabeza. Bueno, yo, mi opinión es muy parecida a la de Ángel. Lógicamente es muy difícil, ¿no? Pero no solamente defender el anarquismo de estos días, sino cualquier ideología que trata de ser coherente, ¿no? con una vida ética y de lucha y tal. Entonces, sí, bueno, somos pocos, pero es con la militancia y sobre todo, hoy yo creo que también el mensaje tiene que ir hacia la coherencia entre la acción y el pensamiento, ¿no? Porque está totalmente desvirtuado ya el mensaje político, el mensaje sindical oficial, ya nadie se lo cree, ¿no? La sociedad ya no se cree esos mensajes y van a empezar a ver a tener credibilidad aquellos mensajes que tengan una aplicación práctica real de la gente que los defiende, ¿no? Vale, igual para acabar, bueno, si quieres añadir algo sobre esto. No. Vale. Pues hablar un poco de los próximos actos que tenéis en estas jornadas. Dilo, él porque está más al tanto. Pues, bueno, ya quedan dos actos. El siguiente acto será este viernes, que es viernes día 10, a las 7:30 en la Casa de Cultura de La Felguera, y en donde habrá una charla sobre Higinio Carrocera y el anarquismo, el anarcosindicalismo en La Felguera, ¿no? La historia de lo que antes hablábamos, ¿no? Va a estar presente una profesora de la universidad que es familiar de Carrocera y que además tiene la curiosidad de que cuando su primer trabajo en el instituto fue hacer un acercamiento a la trayectoria vital de Carrocera, además con una información de primera mano porque era la que le pasó la familia, ¿no? Luego, después de este acto, va a haber el domingo, para cerrar ya, nos vamos a acercar hasta la Sierra del Cuera, hasta el Mazucu, donde se entabló, bueno, la batalla más conocida de Carrocera, la más mítica, no la única ni la más importante, pero la más mítica, en donde Luis Aurelio González, que es un historiador militar, que escribió varios libros sobre las batallas en Asturias, sobre el Frente Norte, nos va a explicar ahí in situ pues cómo se desarrolló la batalla, ¿no? Y luego finalmente ya en Posada de Llanes tenemos una comida de hermandad ya para cerrar los actos. Vale, vamos, por mi parte nada más. Nada más. Y nada menos. Pues muchas gracias. Bueno, pues estos eran Fernando Romero y Geli Meana, dos de los organizadores de estas jornadas homenaje a Higinio Carrocera, de gente de CNT de Asturias. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es poner la grabación del acto central que tuvo lugar ese día, el miércoles 8, en el cementerio de San Salvador de Oviedo. Y bueno, recordaros que estáis en la sintonía de Radio Cuca, en el 107.3 de la FM para la ciudad de Oviedo, y en www.radiocuca.org. Y esto es Anábasis, un programa de historia que emite los miércoles a las 7, pero que hoy estamos grabando, el sábado por la mañana. Y bueno, tenéis un correo electrónico a vuestra disposición para cualquier cosa, que es anabasis@radiocuca.org, y también un teléfono de contacto, que es el 985-2981-37. Y nada, vamos a poner la intervención de Geli Meana en el cementerio el pasado miércoles. Ingenio Carrocera, Mortera, y hemos venido aquí al lugar donde acabó su vida y acabó sus días con otros compañeros más. Y bueno, el ser un día de estos de diario, pues yo creo que impide que estemos aquí más compañeros que hubiera sido necesario, yo pienso, ¿no? Pero bueno, los que estamos somos suficientes para dar testimonio de que la CNT de esta regional no olvida tanto a Higinio como a aquellos que, como él, cayeron en defensa de la idea que preconizaba la Confederación Nacional del Trabajo. Y voy a dar lectura un poco al testimonio burocrático de cómo fue el fusilamiento de Higinio. Dice: el teniente de infantería de Simancas, Jesús García Montero, nombrado juez instructor por el gobernador militar de Oviedo, general Latorre, es elegido para ejecutar a Higinio y a otros tres procesados con él: Ramón Resina Lloret, José María Sierra Cuevas, Lloret era de UGT, José Sierra Cuevas de CNT, y Francisco Fernández García del PCE. A las 2 de la mañana del domingo 8 de mayo de 1938, el citado teniente hace comparecer a los cuatro condenados y les notifica que a aquella hora iban a entrar en capilla para ser ejecutados a las 5:30, trasladándolos acto seguido al lugar habilitado para capilla, haciéndoles saber que podían pedir los auxilios espirituales, que no aceptó más que Ramón Resina Lloret. El 8 de mayo, Higinio es conducido desde la celda número 13 junto a Sierra y Fernández al borde de una zanja de cal en el cementerio civil de San Salvador de Oviedo. La zanja está ahí arriba, donde está el monolito ese que habíamos visto a la entrada. Lloret, por haberse confesado, es trasladado a la parte católica. La escueta y fría diligencia que acreditaba oficialmente el fusilamiento decía así: en Oviedo, a las 5:30 del día 8 de mayo de 1938, ha sido ejecutada la pena de muerte en la persona de los reos Ramón Resina Lloret, José María Sierra Cuevas, Francisco Fernández García e Higinio Carrocera, por fusilamiento, habiendo sido reconocidos posteriormente sus cuerpos por el brigada médico don José Vázquez Sánchez, el cual certificó la defunción de aquellos. Las notificaciones de la burocracia y de la administración siguen de la manera siguiente: el capellán administrador del cementerio, José María Ferreiro, certificaba el mismo 8 de mayo la inhumación de los cadáveres. Tengo el honor de comunicar a usted que los cadáveres de los reos al margen, José María, Francisco Fernández, Higinio Carrocera y Ramón Resina, han sido inhumados en el día de hoy en este cementerio, en la fosa común del cementerio civil y en la zona cuarta del cementerio católico. El 17 de mayo, el juez municipal encargado del registro civil de Oviedo, Sancho Arias de Velasco, certificaba que Higinio Carrocera Mortera, natural de Barros Sama de Langreo, de 30 años, metalúrgico, hijo de Manuel y Celestina y de estado soltero, falleció en Oviedo a las 5:30 del día 8 de mayo de 1938. Y finalmente, la auditoría de guerra, con una escueta nota manuscrita por el auditor y fechada el 22 de septiembre de 1938, archiva sin más trámites el expediente del proceso de Carrocera, que se había resuelto en 102 días desde que había sido iniciado el proceso. En CNT realizamos un programa en Radio Cucaracha, a quienes lo queráis seguir los viernes por la tarde, y normalmente damos cuenta de todos estos nombres que están aquí en estas lápides, vamos dando cuenta de ellos porque, bueno, porque nos parece oportuno que no caigan en el olvido y que no queden ahí simplemente en un manual de historia, y por eso hoy vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos justamente el último día de programa que habíamos leído esto. Había sido, sin que lo hubiéramos premeditado, los fusilamientos del día 8 de mayo de 1938, y vamos a recordar a todos los compañeros que aquel día fueron fusilados con ignominia. Fueron Benjamín García Braga, de 34 años, empleado, casado, natural de Mieres y vecino de Lada, hijo de Manuel y de Elvira. Laudelino González de la Viña, 23 años, pintor, soltero, natural y vecino de La Rebollada, Mieres, padre Teresa. Vicente García Fernández, de 43 años, minero, casado, natural de Mieres y vecino de Mieres también, hijo de Manuel y de Florentina. Bernardino Llano Pocero, 29 años, minero, soltero, natural de Turón, vecino de Santa Cruz de Mieres, padres Isidoro y Felisa. Marcos Madera Morales, de 35 años, minero, casado, natural de Santa Cruz de Mieres y también vecino de Santa Cruz de Mieres, hijo de Francisco y de Josefa. Antonio Balaguer Soler, 38 años, camarero, casado, natural de Mallorca, vecino de Grado, hijo de Gabriel y Margarita. José Antonio Martínez Martínez, de 28 años, jornalero, casado, natural y vecino de Santo Adriano, hijo de Antonio y de Felisa. Florencio González Rodríguez, 39 años, peón, casado, natural de Orense, vecino de Santa Cruz de Mieres, hijo de Alejo y Juana. José Pérez Sánchez, de 37 años, industrial, casado, natural de Fuentesaúco en Zamora, vecino de Santa Cruz de Mieres, hijo de Juan y de Eugenia. Restituto Oreja Medina, 37 años, minero, casado, natural de Villaverde, Palencia, vecino de Santa Cruz de Mieres, hijo de Alejo y Gregoria. Amador Gómez Ojeda, de 33 años, albañil, casado, natural de Orense y vecino de Tiñana, hijo de Juan Manuel y de Hermenegilda. Manuel González Díaz, 39 años, labrador, casado, natural de y vecino de Folgueras, Oviedo, hijo de Bernardo y Dolores. Ramón Resina Lloré, de 37 años, minero, casado, natural de Almería y vecino de Mieres, hijo de Juan y María. Manuel García Antuña, 30 años, sastre, casado, natural y vecino de Tuilla, Langreo, hijo de Segundo y Dolores. José María Sierra Cuevas, de 28 años, chofer, soltero, natural y vecino de Lieres en Siero, hijo de Manuel y de María. Francisco Fernández García, 28 años, metalúrgico, viudo, natural de y vecino de Lugones, Oviedo, hijo de Faustino y Celestina. Higinio Carrocera Mortera, 30 años, metalúrgico, soltero, natural y vecino de Barros, hijo de Manuel y de Celestina. José Sastre Lastra, 30 años, jornalero, soltero, natural de Ribadesella, vecino de Montes Piloña, hijo de José y Aurora. Amable Díaz García, 33 años, labrador, casado, natural y vecino de Infiesto, hijo de Isidoro y de Albina. Arturo González García, 24 años, peón de la construcción, casado, natural y vecino de Candás, hijo de Francisco y Perfecta. Saturnino González Álvarez, de 26 años, minero, casado, natural de Pola Elena y vecino de Ujo Mieres, hijo de Filiberto, y de María. José Zapico Zapico, 38 años, minero, casado, natural y vecino de Turón, Mieres. Se desconoce el nombre de los padres. Benigno Menéndez Mayo, 56 años, minero, casado, natural de Cangas de Narcea y vecino de Figaredo, Mieres, hijo de Manuel y de Laura. Faustino Carrizo Pérez, 47 años, peón, casado, natural de Amellada, León, vecino de Ujo Mieres, hijo de Pedro y Felipa. Constantino Viesca Rodríguez, 34 años, minero, casado, natural de Pola Elena y vecino de La Felguera, hijo de Raimunda. Maximiliano Cachero Fernández, 46 años, jornalero, casado, natural de Mieres, vecino de Pola de Elena, hijo de José y Victoria. Julián Arias García, 31 años, camarero, soltero, natural de Gordón y vecino de Santa Lucía, en León, hijo de Felipe y Rosalía. José Fierro Chorín, 45 años, minero, casado, natural de Palas del Rey, Lugo, y vecino de La Peña, Mieres, hijo de Bernardo y Concepción. Emilio Muñiz Vega, de 26 años, laminador, Mieres, o sea, casado, vecino de Mieres y nacido también en Mieres, hijo de Manuel y de Manuela. Evaristo Suárez Cartavio, 43 años, mecánico, casado, natural y vecino de San Esteban de Pravia, hijo de Feliciano y Oliva. Bueno, como veis, pues todos trabajadores, mineros, metalúrgicos, campesinos, algún industrial incluso. Si os fijáis en esta foto que hace la publicidad de estos actos que estamos celebrando, pues ahí están todos juntos, hijos cada uno de su padre y de su madre, también ideológicamente, pero a la hora de echarse la manta al hombro y salir a los frentes a pelear por aquella revolución que se había desatado como consecuencia de la rebelión de los militares, ¿no? Salieron juntos y entremezclados unos con otros, y juntos y entremecidos unos con otros vinieron a parar aquí. Entonces yo creo que el homenaje es tanto para Carrocera como para todos ellos, porque a fin de cuentas Carrocera es el símbolo de una lucha revolucionaria que se había emprendido en aquel momento, en el que se había llegado en el desarrollo de la lucha de clases a un punto, digamos, culminante, que al proletariado consciente no le quedó más remedio que o seguir soportando la explotación y la opresión que durante siglos se habían hecho, o aprovechar la oportunidad histórica que se les ofrecía para acabar con la sociedad de la explotación y la sociedad de clases, ¿no? Antes habíamos leído lo que era la crónica, digamos, de fría de la burocracia, que era la que había determinado los fusilamientos y los tras unos consejos de guerra totalmente farsa y ficticios, en los que durante dos horas pues se juzgaba a 20 o 30 personas y se dictaban tranquilamente 20 o 30 penas de muerte, donde el fiscal pues decía lo que se les acusaba, normalmente de rebelión militar o de auxilio de la rebelión. Justamente se acusaba de rebelión militar a aquellos que se habían opuesto a la rebelión de los militares contra el gobierno legítimo de la República. Incluso algunos de los que no sabían, algunos se les acusó de no rebelión, de no sumarse a la rebelión fascista por no haber opuesto con suficientes energías, algunos militares, por no haberse opuesto con suficientes energías al gobierno del Frente Popular. Curiosamente, un capitán de la Guardia Civil de Gijón había sido juzgado por los tribunales populares de Gijón, del Frente Popular, y había sido condenado a muerte, pero luego indultado, y cuando entraron los nacionales fue otra vez juzgado, condenado a muerte y ejecutado por los militares. Bueno, esta digo que era la crónica, digamos, más o menos fría, pero hay otra manera de relatar los últimos momentos de la vida de Carrocera, que nos son descritos fundamentalmente por Quijano Líndez, del que ya en el otro día, pues, del que se sacan fundamentalmente los testimonios para su biografía. Y primero unas palabras de Antonio González Entrialgo, que era un militante confederal de Gijón, que al conocer el asesinato de Carrocera escribe: El alto concepto del deber que Carrocera blasonaba no le permite justamente doblegarse ante nada y nadie. Muere ante el enemigo con la misma serenidad que su convicción, su valentía y su consciente responsabilidad que le llevó a entregarse a la causa de la liberación de los oprimidos y de la libertad e independencia de nuestro país. También Quijano Líndez cuenta: el domingo 8 de mayo del 38 cayó un valiente con el pecho descubierto a las balas de la opresión y de la tiranía, derramando su sangre generosa en aras de la libertad y de la justicia social. Un valiente que, al ser recordado, y lo es en todos los momentos, obliga a que un velo de infinita tristeza empañe los ojos de cuantos tuvimos el honor de conocerlo, de tratarlo y de luchar a sus órdenes en algunas ocasiones. Un valiente que, cuando se cita su nombre, y se cita siempre que es preciso expresar algún término comparativo de valentía, provoca la admiración de los jóvenes y la nostalgia de los viejos, que mueven la cabeza súbitamente como diciendo que será muy difícil que la CNT de Asturias vuelva a tener un elemento de tanta valía, de tanto corazón, de tanta sinceridad para sentir las ideas anarcosindicalistas. Líndez destaca la particularidad de la fecha elegida para el fusilamiento. El 8 de mayo era domingo, y ni antes ni después de ese día pues se efectuaron ejecuciones en domingo, que se respetaba por ser fiesta de guardar para los católicos. Y dice Líndez: sin embargo, llevaron a efecto ese día una de las más espantosas carnicerías, quizá temerosos de que las numerosísimas firmas que por toda la provincia se iban recogiendo pidiendo su indulto, tanto por parte de elementos de influencia derechista como de indefinidos, dieran resultado satisfactorio y no se pudiera cumplir la ignominia de acabar con la vida de un hombre noble para cualquier semejante y de cualquier tiempo y lugar. También nos cuenta Líndez que, al ser sacado de prisión con rumbo al cementerio, pretendió animar con frases de aliento a los que quedaban, pero las fuerzas encargadas de la escolta y del fusilamiento, hundiendo sus machetes una y otra vez en las carnes de Carrocera, le produjeron diversas heridas. Manando sangre, llegó hasta la misma Ollanca. Solamente le faltaba la corona de espinas para asemejar al Cristo en nombre del cual la España francofalangista robaba, asesinaba, violaba. No obstante su debilidad por la pérdida de sangre sufrida durante el trayecto, todavía tuvo arrestos para solicitar ser cambiado por otro joven que no podía resistir el fusilamiento de los compañeros que por grupos se iba realizando. Y pidió que se le fusilara más tarde para que este compañero no tuviera que soportar aquello. El trueque le fue concedido por el jefe de pelotón, previa consulta con el clérigo, que lleno de satisfacción esperaba verlo caer desmayado, pues su agotamiento era bien perceptible. Satisfacción que no pudo deleitar al sacerdote, el cual, lleno de cólera, lo remató con un tiro de gracia, labor que venía ejerciendo con la mayoría de los fusilados. Y finalmente, también las últimas palabras que Higinio dirigió a los propios soldados que se encargaban de la ejecución. Y antes de recibir las descargas, se dirige a ellos, les exculpa del acto criminal que van a cometer y acusa a sus oficiales como los únicos responsables. Quizá algún día tengáis que enfilar vuestros fusiles contra ellos. ¡Viva la CNT! ¡Viva la libertad! Y bueno, esas fueron sus últimas palabras, y allí cayó, pues, definitivamente, ¿no? Yo creo que esto, que de alguna manera que hoy celebramos también, esto de la recuperación de la memoria histórica, yo pienso que, curiosamente, el franquismo lo que pretendió con... bueno, Franco ya había sido destinado aquí a Asturias como represor de la revolución del 34, ¿no? La represión del 34, pues, como sabéis, fue muy salvaje, muy feroz, muy llevada con mucha contumacia. Franco era un discípulo de Thiers, que fue el represor de la comuna y que tenía por teoría y práctica que el escarmiento en las carnes de los sublevados lo que serviría sería para acallar futuros levantamientos. Yo creo que el franquismo lo que hizo con estas ejecuciones no fue que se olvidara la memoria, no se fusiló a diestro y a siniestro a gente que muchas veces no tenía ni causa ni culpa alguna, sino que lo que se hizo fue justamente para que no se olvidara, para que no se olvidara que quien se le ocurriera levantarse, que quien se ocurriera luchar por aquello que consideraba digno y jugarse la vida por defender la libertad, la justicia social, iba a tener el fin que iba a tener y que eso sirviera de escarmiento para todos los demás. Yo creo que el franquismo jugó con eso durante muchos años. Curiosamente, es con la llegada de la democracia cuando a través de esto de la ley de la memoria histórica se pretende que todo quede como un testimonio que, bueno, que como el que está aquí en estas placas o como el que puede figurar en los libros de historia, pero yo creo que se nos cercena, se nos hurta la ligazón fundamental que hay entre, sobre todo, la causa por la que esta gente no dudó en jugarse la vida con la causa que hoy puede reivindicar el proletariado, la clase trabajadora, ¿no? La democracia, justamente, lo que ha servido es para generar una ideología de que hemos superado la división de las dos Españas, aquí todos somos iguales y esto es un país que está en marcha y donde todos tenemos que comprometernos con el futuro del país, y nos hacen olvidar, y lamentablemente el proletariado ha caído en esa trampa y en el letargo democrático de olvidar cuáles son sus intereses, cómo son explotados y por tanto tienen que defenderse de esa explotación y no son iguales a sus explotadores. Yo creo que ese mensaje es el que debemos de tener consciente y no relegar a esto, digo, a los libros de historia, a toda lo que significó la Revolución Española del 36, ¿no? No fue hace tantísimos años como se nos quiere dar a entender, parece que eso quedó ahí en los anales de la historia, de vez en cuando se va a las fosas comunes, se depositan unas flores y, ciertamente, hubo gente que murió y dio la vida y gracias y aquí os dejamos unas flores, ¿no? Yo creo que lo que hay que recoger mayormente es la idea por la que aquella gente se comprometió. Porque sigue, a fin de cuentas, sigue siendo la misma, ¿no? Lamentablemente, dentro de las propias filas obreras, pues una parte de la clase trabajadora se ha echado, los que se llaman sus representantes mayoritarios, se han echado en brazos de los proyectos del capitalismo y no los combate porque están muy bien instalados, jugándose ese papel que les han otorgado, de vivir, de ser profesionales del sindicalismo, y lo que era el sentido propio del sindicalismo, de agrupar la defensa obrera y de plantearse el enfrentamiento con la clase que la está sojuzgando y que la está explotando, pues todo eso ha quedado relegado. El proletariado, pues, ha caído, como decía, en ese letargo democrático, y yo creo que es una cuestión tanto de la clase trabajadora, pero más, si cabe, de nosotros, de quienes tenemos conciencia de ello, de procurar que se despierte de ese letargo, porque si no, malos tiempos estamos sufriendo ya y peores van a venir, ¿no? Finalmente, Quijano Líndez, en la propia biografía a la que hicimos referencia, pues hace al final de ella un llamado a un compromiso moral y dice: los militantes de la Confederación Regional del Trabajo de Asturias prometen seguir en pie de guerra hasta que en España ondee la bandera de la libertad, justicia social, igualdad y fraternidad por la que vivió y murió Higinio Carrocera Mortera. Y para que no sean unas palabras simplemente de una persona que puede tener su óptica particular sobre la cuestión, voy a recordar otras palabras que no son exactamente del 36, son del 34, de la revolución que aquí se inició y se llevó a cabo, y concretamente del Comité Revolucionario de la Felguera, en el cual participaba Higinio Carrocera. Unas palabras finales en el momento de la rendición, que yo creo que quedan ahí también como un reto, y dice: que no se extrañe la aparente derrota, así es la vida, así es la pelea, así es la lucha, que la próxima nos sea más grata. ¿Cuándo será? No lo sabremos, pero de ella participaremos, porque nuestro ideal anima, hace vibrar nuestro impulso y acelera la marcha de nuestro tren revolucionario. El ideal no muere, vive en nosotros, vive en todos. Él es más fuerte que nuestra voluntad. En nombre de ese ideal, salud, viva la CNT, viva la anarquía. ¡Viva! ¡Viva! Que ya... Si las rejas de la cárcel tuvieran... Bueno, pues esta ha sido la emisión de hoy, Venado. Sí, es una emisión en horario atípico y un poco improvisada. Esperando que os haya gustado. Nada, a ver si podemos hacer el programa más a menudo. Sí que tenemos preparada alguna cosa sobre autonomía Barcelona los 70, sobre lucha autónoma Madrid de los 90... del programa aquel frustrado sobre insumisión, que esperamos hacer en breve, que bueno, en su momento tuvimos que cancelarlo, y bueno, lo dicho, a ver si podemos venir más a menudo los miércoles a las 7, que es nuestro horario habitual. Y nada, os dejamos en la sintonía de Radio Cuca, 107.3 de la FM en Oviedo, www.radiocuca.org para todo el mundo, radio que cumple 30 años, bueno, se están haciendo diversos actos para celebrarlo. También se están realizando mejoras técnicas en la radio para mejorar la emisión y demás. Y nada, os dejo con la programación enlatada y hasta la próxima. Y era la pobre mi madre, y era la pobre mi madre, que la iban a enterrar. Acompañaba nadie, solo el triste cochero, que en su coche la llevaba camino del cementerio. Tenis ojitos la vieron. Adiós, mi madre querida, cuántos disgustos le daba, cuántas veces escondida llorando a lágrima viva en un rincón la encontraba.